I take charge. Really? You're 9, si 2, Merck. Hola, bienvenidos a la Iglesia Lakewood y a su programa especial, La Alegría de la Navidad. ¡Qué bueno llegó la Navidad! ¡Qué bueno llegó la Navidad! ¡Qué bueno llegó la Navidad! ¡Qué bueno llegó la Navidad! Trayendo paz y alegría. Cristo en la Navidad y el que tiene a Cristo tiene alegría. Cristo es la Navidad y el que tiene a Cristo tiene alegría. Y qué bueno llegó la Navidad, qué bueno llegó la Navidad, trayendo paz y alegría. Cristo es la Navidad y el que tiene a Cristo tiene alegría. Es un día de alegría y felicidad. ¡Vamos! es un día de alegría.